Damas y caballeros, el señor Polo Polo. Gracias, muy amables. Uy, qué bonito. Gracias, muchas gracias, Juta. Ojalá y así me aplaudieran al final, cabrón. Ahorita porque todavía no saben qué pedo, pero al final, ¿verdad? Ahorita como quiera. Muy buenas noches, bienvenidos. Qué bueno que decidieron romperle la madre a su viernes aquí con nosotros en el Cuevón. ¿Así van a fumar toda la noche? Dame el extractor, cabrón. Si no, hasta estas cabras. ¡Puta madre! Nada, sí. Es una mamada, nada más. Bueno, por una mamada, Clinton andaba perdiendo la presidencia. Digo, vamos aclarando paradas, ¿no? Entonces decía yo que... ¿Qué? ¿Qué estaba yo diciendo? Ah, que qué bueno que vinieron, qué bueno que están aquí. Nos, de veras, miren. El pinche gusto que nos da, de verdad. Viejas, ¿no? ¿No? ¿No les gusta esa onda? Se siente casi lo mismo, de veras. No me toques, chinga tu madre, que te saque otro pendejo. Pues sí, oye. Nena, no se enoje, todo es de broma, de veras. Bueno, más cosas. Les tengo que advertir muchas cosas porque luego dicen, no nos dijo. Y la caga uno, entonces. Cuando termine, por favor, no vayan a empezar. Otra. No hago otra. Me voy a la chingada y no regreso, ¿ok? Ni se pongan de pie, ni mamadas, no, nada sirve. Yo me voy y me fui. Además, mañana tengo torneo de golf, entonces me tengo que ir temprano. O sea, nos la vamos a chingar rapidito y me voy. Sí, se los tengo que decir. No, eso sí no es cierto. Otra cosa, si ustedes dijeron, ay, vamos a ver a Paul, que los huevos en la tele, que la chingada. Si eso es lo que venían a ver, la cagaron. Aquí no es así. Esta noche vamos a hablar del pito, del culo, de las nalgas, de las chichis, de coger, de pedos, de caca, de esas cosas. Por si hay alguien que esto le moleste. Pues hombre, es muy buena hora para irse a chingar a su madre ahorita. El que se quedó, se chingó, ¿ok? Nada de que, ¡ay, dijo coger! Es de lo más barato, de lo más barato. Bueno, una vez aclaradas estas cosas, vamos a comenzar. Me acabo de enterar que es que Mónica Lewinsky nació en México, en la colonia Escandón, nomás que aquí se llamaba Débora Vergara Rico. De verdad. Y su hermana, Alma María Vergara Rico. Y la mamá también mamaba, también. Fíjate, pusimos como cuando la selección, cuando pierden, perdieron y cuando ganan, ganamos, ¿no? Pusimos a temblar al mundo, fíjate, está cabrón. A mí había cosas que no me cuadraban de lo de Clinton, había cosas que no me cabían en la cabeza y mira que tengo una recepción bastante amplia, pero está cabrón. Oye, decía yo, a ver si estamos un poquito de acuerdo, aunque ya lo de Clinton ya un poquito pasó de moda, pero a ver si estamos de acuerdo. Es o no, según mi estúpida manera de entender, uno de los hombres más poderosos del mundo, cuando no el que más. ¿Puede ser? Puede ser. ¿Puede ser o no? ¡Sí! ¡Pues contesten, chingada madre! Ahora estoy hablando con los putos focos. Oye, ya toda madre bien educada. ¿Puede ser o no? Oye, en la escuela, puta madre, nos jalaban de aquí por menos que eso. Entonces decía yo, ¿por qué este cabrón que prácticamente se podría coger a la que él quisiera, no es cierto? Sí. Imagínate, y se podría dar el caso porque somos amigos, que llegara ahorita. Sí. De verdad. Digo, va a sonar muy presumido, pero es la verdad, o sea, y la verdad cuando mucho es la verdad. Entonces, supuestamente vamos a pensar que podía llegar en cualquier momento, que haz de cuenta que estuviera aquí ahorita conmigo. Ay, pobre, la chica dijera, no voy a señalar a nadie para que nadie me diga que tengo cara de puta. Nada. Ahí donde no hay nadie, una pinche vieja que supuestamente estuviera sentada y que dijera, señorita, viene, por favor. Y la pinche vieja, sí, dígame. Pero ya está aquí arriba la pinche vieja. Dije, si quiere quitar sus calzones. Dijo, oiga, señor, pero usted me pide unas cosas que yo no estoy acostumbrada a hacer. En la chingada. Si quiere poner viendo al zócalo, por favor. Viendo al zócalo, ¿cómo es eso? En Pino Suárez. Ah. Y mocos. ¿O no? A huevo. a la que quisiera. Si fuera mi vieja, le diría, órale, pendeja, órale. ¿Quién sabe cuándo sea bien sin que me dé cuenta? Unos que nos puede sacar de jodidos, órale. A huevo. Entonces decía yo, ¿por qué, si todo esto es cierto, por qué escoge esta pinche vieja que tiene? Con esta vieja me pasa como con los patos. Ves un pinche pato y dices, nada como pato, hace como pato, traga como pato, se ve como pato, es pato. ¿No? Igual con esta vieja tiene rodillas de mamadora. Porque sí se les ponen raro porque son muchas superficies diferentes, ¿no? No siempre es alfombra, a veces es cemento, a veces es... Todas las rodillas sí se les ponen jodidonas de aquí, ¿no? Ásperas, vamos a decir. Tiene ojos de mamadora porque se les repujan así porque el esfuerzo que haces con el paladar se les... De verdad. Tiene, no sé, lonjuda, gorda, nachas de mamadora, es mamadora. Cachetes de mamadora. Fíjate que yo no acostumbraba a hacer eso, pero ya me di cuenta que los cachetes se les desarrolla un músculo cabrón aquí. Sí, entonces las saludas así. Ay, ¿no? Pues es normal, oye, imagínate que tienes aquí. Este pinche músculo está cabrón. Si te hicieran así, te da un madrazo que te duele. Entonces decía yo, ¿por qué esta pinche vieja? ¿Por qué? Y no me cabía en la memoria ni en el entendimiento. ¿Por qué? Y luego decía, y finalmente, ¿por qué luego cuando le preguntaron por qué lo negó? ¿Por qué? ¿Qué le dijo a la mamá al pinche? ¿Sí? ¿Qué? ¿Pedo con tu esposa, con el país? Chingan a su madre mientras estén ustedes bien. Me lo pueden mamar cuantas veces quieran, ¿no? Y si fuera puto también, ¿qué les es el pedo? Entonces decía yo, ¿por qué lo negó? Porque el güey le dijo, ¿le ha mamado al pito? Y dijo, sí, a usted nunca se lo ha mamado, ¿no? A ver, mi vida, dale una mamada al güey para que vea de lo que se ha perdido el pendejo, ¿no? Y a lo mejor se aficiona también y ya vamos a hacer. O sea, nos va a salir más barato. Entonces decía yo, ¿por qué chingada madre? Y vuelta para un lado en la cama y vuelta para otro. ¿Por qué, pinche Bill? ¿Por qué? Y dije, no le voy a hablar, cabrón, se me voy a ver muy pinche. ¿Por qué la chichona esta? ¿Por qué? No. Un día me llegó la luz, cabrón. A huevo. Dije, bueno, espérame tantito. Para lo que esta vieja hace, estamos hablando de Mónica, no necesariamente la tienes que ver. ¿La tienes aquí? Puedes estar arreglando los pedos. Sí, que la chica... Que... Ay. Sí, pero no hay pedo. No, dile que chinguen a su mano. No, tú dale. Tú no te metes en este pedo. Eso. No, eso acá, tú allá estás mal, cabrón. Y cuando acaba el momento, le dices, ve a chingar a tu madre y te vas. Luego entonces, cuando le preguntaron, ¿ha tenido relaciones con esta mujer? Dijo, no sé. Y no sabía, porque en su puta vida la había visto. Si le hubieran dado chance, ¿verdad? Si le hubieran dado chance que le diga, a ver, bien, no sé, pero a ver, déjele que me... A ver, que me dé una manita, a ver. Ah, cabrón, creo que sí, ¿eh? Sí. Sí, esa lengua es inconfundible. Sí. ¿Les puedo contar un chiste en inglés? Me lo contaron en inglés y se los tengo que contar en inglés porque está muy bonito. Llegó una chava en Estados Unidos a uno de estos supercitos que hay en todas las gasolineras, ¿no? Entonces se bajó, primero estacionó su coche y luego se bajó, si no se hubiera puesto un madrazo. Luego, sí. Imagínate que te va a decir, mocos, ay, pendeja, primero. Entró al súper, cogió una canastita de esas, la tomó, una canastita de esas, ¿dónde pones las cosas? ¿No? Y puso unos chicles de esos Trident de dieta, una Diet Coke, una revista Vanidades, pero en inglés, y una TV Guide, como se dice, una revista de como el Teleguía, ¿ok? Así, y ya se iba y dijo, ah, y unas pilas, ¿no? Y agarró las pilas. Llegó, puso la canastita en el mostrador y le dijo el güey que cobra, hi. Se la chava, hi. I bet you're single. Le dijo la chava, oh, yeah. How do you know that? Because you're so fucking ugly. No mames, cabrón. Puta madre. Hay alguien que no lo entienda, se lo traduzco porque está. Porque tiene traducción también. Venía un niñito como de 4 años, 5 a lo más, en uno de estos, puta, ahora vengo muy internacional, wagon, ¿cómo se llaman esos vagoncitos rojos? ¿Sí saben de cuáles? Que tienen una chingadera para jalarlo, ¿sí? ¿Sí estamos hablando de lo mismo? Ok. En una de esas madres venía y lo traía amarrado a un perro, la cosa esa, ¿no? Y el pinche escuincle vestido como de bombero, cabrón, con su impermeable amarillo y su casco y una cubetita y una manguera, y decía, ¡Fofo, vámonos que tenemos un incendio! Así le decía, cabrón. Y entonces ahí iba el pinche Fofo y de repente decía, ¡Fofo, párate, aquí es el incendio! Y se bajaba el pinche escuincle con la cubeta y ¡Shh! ¡Las llamas están enormes, Fofo! ¡Shh! ¡Ya lo apagué! Y se aplaudía solo el pendejo y se subía. Y ahí iba otra vez, ¡Fofo, vámonos a otro incendio forestal! Y ahí iba otro pinche lado y un señor nomás lo estaba viendo y dijo, ¡Ya pinche escuincle, cabrón! Y se le acercó y le dijo, ¡Oye, mijo, qué buen carro de bombero traes ahí, eh! Gracias, señor. Dijo, lo que sí pienso es que si tú amarraras al perro del cuello en vez de los huevos, ¿cómo lo traes? El perro te podría jalar más rápido. Y le dice el chavito, sí, pero me quedo sin sirena. ¡Qué chulada, cabrón! ¡Puta madre! Imagínate al Fofo. Hijo de su pinche madre. Ay, ya vamos llegando a lo más cabrón, ¿eh? No vayan a pensar que así va a estar todo. Así, ta madre. Les voy a contar, para que vayamos en un camino ascendente, una trayectoria así rumbo a lo desconocido, les voy a contar 2 chistes. Uno, el primero que no es para nada de mi estilo, y entonces ustedes van a decir, no, la cagamos, no era aquí. Ok, este no es Polo Polo, ni a chingadazos, ¿no? Entonces la balanza se va a ir hacia el bien, pero a lo pendejo. Vamos a decir, si esta fue la balanza y el bien está acá, así va a quedar la pinche balanza. Pero luego les voy a contar uno que está cabrón. Para que yo diga que está cabrón, es que está cabrón. Y entonces la pinche balanza, si no se endereza, nos la chingamos hasta acá. ¿Ok? Bien, va el primero que, repito, no es de mi estilo. Estaban platicando un bebé frijol con su papá frijol y le dice el bebé, oye papi, ¿nosotros qué somos, eh? Y le dice el papá, bueno hijo, mira, eventualmente somos una planta que crece espontáneamente en el campo y de pronto pasará algún animal y bueno, en ese momento nos convertimos en forraje para el animal, en alimento, pero cuando las situaciones como la que ahora nos ocupa se nos siembra con la idea de dejarnos germinar en la leguminosa que somos, de nombre frijol. Yo, por ejemplo, soy un maduro, un frijol ya maduro y a ti te faltan unos días para hacerlo y entonces nos cosechan y entonces servimos como alimento para el ser humano. Por cierto, cuando este nos ingiere, durante todo su proceso digestivo, nosotros producimos un determinado número de gases que nos identifican con mucha claridad. Y el chavito estaba pero bien atento, el cabrón. Dijo, oye papi, ¿Y si no nos comen? No hay pedo. ¡Puta madre! ¡Belleza, belleza, belleza! ¡Ahí va el otro, aguas! Si traes cinturón, amárreselo, porque está cabrón. Estaba una... Es muy rápido, además. ¡Papá! Y ya se lo llevó la chingada. Estaba una vieja chichille. ¡Ah! Y le dice el güey, ¿qué? ¿Por qué lloras? ¿Por tu clítoris? Ahí está, ya. Les dije que estaba cabrón. Y sin tanto pedo, pam, pam, vámonos a la chinga. Ay, güey. Ah, decía yo que había un viejito meando. Y pasó una gente que, de esa gente bonita, ¿no? Y le dijo, abuelito, se está salpicando sus botas. Dijo el abuelito, ¡ah, cabrón! ¡Qué raro! Se me habrá parado, ¿verdad? Siempre me salpico en los huevos. ¡Ay, ese me gusta mucho! Yo no sé si ya se lo sabían, igual me vale madre, pero me gusta mucho. Fíjate nada más cómo las cosas, pues no son ni lo que parecen ni lo que parecen ser tampoco. Otra cosa que me acabo de enterar que me dejó pendejo, que las elefantas usan tampons. Las elefantas, cabrón, es el único animal vertebrado en estado salvaje y en cautiverio que usa tampons. Bueno, no como lo conocen las mujeres, no. Ellas usan una borrega. Se meten la chingada borrega y nomás, nomás dejan la colita de fuera para cuando acabe el pedo se la sacan. No son 3 días, son 15, entonces. Pinche borrega cuando sale, sale toda encandilada, cabrón, no sabe qué fue. Como a los 2 días, cuando se puede ver, se ve roja, roja. Y ahí está la pinche borrega. Tarda mes y medio en lavar, mes y medio, cabrón. Por eso la carne de la barbacoa es roja. Fíjate. Como todo es un engrane que va cayendo a huevo. Fíjate nada. ¿En qué pendejadas se ponen a pensar a veces, verdad? Pero bueno, como esos güeyes que venían en la ambulancia a 2:30 a.m. y hablaron al ABC, que se llama American British Courtenay Hospital, eso. Entonces, hablaron por teléfono. Afortunadamente, todavía en ese tiempo contestaba un ser humano, porque ahora, puta madre, qué hueva me da, cabrón, que te conteste una máquina. Mejor miéntame la madre. Bueno, no ahorita, pero... Desde que íbamos a Las Vegas y decías, oye, vamos a ver a Frank Sinatra, de la chica, y marcabas al que fuera, el puto tele. O sea, this is a mirage. If you want to go, chingue usted a su puta madre. Hoy no hay como hablar con alguien que te dice, oiga, fíjese que no traemos mucha lana y queremos ir a ver a Frank, ¿cuánto vale? Y la puta madre. Otro pedo, nada. Entonces, así estamos ya igual. En el American dice, estás hablando del American British Courtenay Hospital. Si quiere seguir en español, marque el 2. Si quiere en inglés, marque el 1. Si sabe el número de extensión, márquelo ahora. Si no se lo sabe, pregúntelo, pendejo. Si quiere usted hablar a urgencias, marque el 7. Si quiere usted hablar a rayos X, el 14. Si quiere usted hablar con el doctor de su preferencia, y chingue usted a su... Y te estás toda la puta mañana ahí y nunca llegan a lo que tú quieres, cabrón. Si le duele el dedo gordo del pie y trae una uña enterrada, marque el 387, ¿no? Uno espera que le digan, pero no. Entonces te estás ahí media hora y no te dijeron nada. Chinguen a su madre, mejor voy. Sí. O hace cuenta que una sobrina se tragó un camarón y traía una diarrea de la chingada y dice, oiga, fíjese que mi sobrina pues, se tragó un pinche camarón y le dio diarrea y andaba cagando mucho y la llevaron ahí. Usted no sabe en qué puta habitación está. Espérame, oye, una cagona de camarón, sí. 424, ya está. No, que dices, puta madre, sí. Bueno, en fin, contestaba todavía el monito, ¿no? Dijo, bueno, American British Courtenay Hospital. Dijo, ay, cabrón. Aquí, ambulancia rescate de 408, vamos rumbo al mosocomio, llevamos una paciente bastante impaciente ya, con sangrado profuso en el bajo vientre, pero muy profuso, profusísimo, y el tipo de sangre ya se lo tomamos, es oh, y vamos para allá en chinga, ¿no? Porque sí, ya los signos vitales están casi imperceptibles. ¿De acuerdo? Vamos para allá, cambio y fuera, corto. Chingas, man, ¿no? Entonces el güey dijo, ¿qué hago? Le hablo a la ginecología, ¿no? Doctor, 2:30 a.m, está jetón el minche médico. Que traen una paciente que está de la ciudad, que no sé qué, que sangra del bajo viene. ¿Y qué le pasó? No sé. Pues pregunta, hijo de su puta madre. Entonces marcó, ¿no? Aquí, ABC Hospital, al 408 de rescate de ambulancia. Dijo, aquí 408, rescate, ambulancia, cambio y fuera. Te escucho. Dijo, oye, ¿qué le pasó a la paciente? Dijo, se la cogió un elefante. Ah, gracias. Gracias, cambio y fuera. Iba a colgar cuando dijo, ¿perdón? ¿Qué pasó? Se la cogió un elefante, repito, se la cogió un elefante. Ok, cambio y fuera. Dijo, doctor, se la cogió un elefante. Puta, el médico se levantó. Se echó una cubetada de agua para despertar, cabrón. Luego lo fue a checar cuántos daños podía haber hecho el elefante. A consultar cuál es la medida del pene del elefante, que es muy importante. En una violación, puta madre, para saber hasta dónde desgarró, qué pedo, ¿no? 7.5 centímetros, 7.5 centímetros de diámetro es lo máximo en un elefante. Africano o hindú es lo mismo, 7.5 centímetros. Entonces llegó la pinche mona y decía, ¡uy, uy! Le dijo, ¿qué tipo de sangre? ¡Oh! y le pusieron la chingada, la transfusión. Luego al quirófano llegó el doctor, la destapó y la pinche vieja dijo: ¡No mames, señora! Che boquete de 60 centímetros, cabrón. Y la sangre parecía un hoyo de pozole. Blu, blu, blu, blu, blu. ¡Puta madre! Dijo: ¡Señora, qué le pasó! Y la pinche vieja casi desmayada dijo: Me cogió un elefante. Dijo: señora, ¿pero cómo fue? Dijo: fuimos al circo. Mi hijo, el de menor edad, para que no me albureen, y yo. Y estábamos sentados en la first row, como dice, en la primera fila. Y de pronto dijeron: y ahora con ustedes, Jenny y su elefante amaestrado. Ta, ta, ta, ta, ta, ta. Y salió el pinche elefante, doctor. Y desde que salió yo vi que me hizo así. Me guiñó un ojo y dije: ay, no mames, estoy exagerando, ¿no? Pero de pronto sí vi que estaba lejos de mí y estiraba su trompa en dirección a mí. Y me hacía así. Y esto yo no sé qué le producía, porque hacía. Y yo dije: puta madre, qué pedo. Y mi hijo aplaudía los actos y el elefante volteaba y me hacía. Una vez, el elefante volteó hacia mí. Y mi hijo se había ido a por unas palomitas. Y el pendejo no las podía agarrar, porque eran las palomitas del mago. Cuando las iba a agarrar, volaban las hijas de la chica. El elefante se dio cuenta y se vino hacia mí, doctor. Y me hizo, ya de muy cerca. Me cogió, bueno, no, ahí todavía no. Me agarró así de medio cuerpo y me llevó al centro del anillo y no le doy nada. Me depositó cuidadosísimamente ahí, doctor. Y me cogió, doctor. Pues señora, pero no puede ser. Un elefante tiene 7.5 centímetros de diámetro y mire, usted trae un pinche boquete de 60 centímetros. ¿Por qué? Ah, es que primero me estuvo dedeando el hijo de su pinche. No, pinche elefantes tan cabrones. Yo había suprimido lo del dedeando porque se me hacía un poco así. Áspero, pero si no lo entiende la gente. Si es que primero me hacía así con la mano y se me quedaban viendo como diciendo. Dije, se chingan dedeando y vámonos. Yo no sé si todas entienden más por eso, ¿verdad? Los chinos. Yo no sé qué chingados salen tanto a viajar estos cabrones si casi no alcanzan a ver nada, cabrón. Con los putos ojos que tienen. ¿Qué chingados verán nada, cabrón? Yo ya me di cuenta que tanta caravana no es para de respeto. Chinguen a su madre. Lo que pasa es que te van escaneando, cabrón. Así. Y ya. A las 4 veces ya te tienes. Ah, ya sé que ya. Ya sé quién eres, ya. Pues un pinche chino de estos, que por cierto vivía en China, salió de China, se fue de vacaciones y dijo: ¿a dónde? Pues al paraíso, ¿no? Estados Unidos. Pata, llegó en avión. San Francisco, a huevo, cabrón. I left my heart in San Francisco. No, hombre, pinche chino andaba vuelto loco. Imagínate en el barrio chino, pues todo el mundo lo entendía. Hablan como coches de carreras. Yo no, y se ríen como la chingada. Yo no sé de qué chingados se pueden reírse unas mamadas. Que de guayaba. Chinga tu madre, cabrón. De qué chingados se ríen. Pues ahí anduvo toda la mañana por el barrio chino, cabrón. Fascinado. No compró nada, porque pues ¿para qué compras el barrio chino? Si todo lo tenía en China el güey. Es como si uno va a Nueva York y te compras un sombrero de Chávez. No mames, cabrón. Total, bueno. No se compró nada, se regresó al Giorgio's, al hotel donde hacían la serie esa de hotel, cabrón. A toda madre, se metió a su cuarto y vio en los tours, que cualquier turista lo debemos hacer, compró el Sightseeing Tour, a toda madre, $75, y agarró su puto camión con su Canon, y ahí, ¿verdad? Iba fascinado el pendejo, como dedo el güey, como champiñón, pero fascinado el cabrón. Como nadie le entendía, el güey se contaba así, se cagaba de risa. La primera parada obligada del camión, el Golden Gate, a huevo. Se bajó el chino, literalmente se cagó, cabrón. Vio el Golden Gate y dijo... Se cagó. Dijo, oh, qué obra más impresionante. Qué tecnología. Y a un pobre pendejo que estaba ahí en el tour le dijo, perdone, señor, ¿quién construye Golden Gate? Y yo pues, no entendí una chingada. Dijo, what you say? Oh, what you say? Oh, what you say? Ingeniero, why you say, oh. Fascinado el cabrón. Acabo de visitar todo San Francisco, de ahí cogió para Nueva York. Aterrizaron en Nueva York de poca madre. ¡Yeah! Start spreading the news. I want to be a part of it. New York, New York. Y ahí andaba el pinche chino, lo llevaron a la Estatua de la Libertad y repitió la dosis de caca, cabrón. Cuando vio a la vieja dijo, oh, oh, qué interesante. Leyó la literatura de la obra y dijo, oh, a los picos, a los continentes, oh, oh. Y igual otro me dijo, perdón, ¿quién construyó? Dijo, what you say? Oh, what you say? Oh, what you say? Ingeniero chingón. Chingón en el oriente es como excelente. Ah, pues aquí también, ¿verdad? Igual. Sí coincidimos, ¿no? A las Torres Gemelas las vio y dijo, oh, igualitas. Oh. ¿Quién construye las Torres Gemelas? What you say? What you say? What you say? Guayusei era como Miguel Ángel en Roma, de esos que hicieron todo, cabrón. A mí pinche italiano no me la pegan, que no mamen. Yo creo que había un chingo de Miguel Ángeles. Uno era albañil, otro era escultor, otro pintor, que no mamen. Hizo todo, cabrón. Cualquier puta esquina. Oye, ¿quién hizo esa pinche mamada? Miguel Ángel. Miguel Ángelo. Buonarroti. Chinga tu madre. Entonces, puta, llegó las Torres Gemelas, el Empire State, el Empire lo impresionó. Considerado por muchos años el edificio más alto del mundo, dijo, ¿quién construye Empire State? Dijo, what you say? Oh, what you say? Oh, what you say? ¿Qué manera de talón bajar? What you say? Se fue a Chicago, Chicago. De poca madre, estaba parado frente al edificio de la Torre del Agua, dijo, oh, la Torre del Agua, oh, famosa en el mundo, oh. Perdone, ¿quién construye Torre del Agua? Why you say? Oh, why you say? Why you say? Lo sabía, why you say? En la tarde se fue al lago, se sentó en una banca y dijo, ¿lago de pedo? No, yo creo que no. Yo creo que no, yo creo que no. De pronto volteó hacia la ciudad y como una cuadra, un cortejo fúnebre, pero pendejo. 300 limusinas negras con los flashers prendidos. Detrás de la última, 2,000 cabrones. Todavía ni acabamos. 2,000 cabrones todos vestidos de negro con un crisantemo blanco en la mano. No, se veía impresionante. Y ahí era más metiche que el pito el pinche chino. Así. Arrancó en chinga, ¿no? Y dijo, perdone, señor, con todo el respeto. ¿Quién ha muerto? ¿Quién ha muerto? What you say? Oh, what you say? Oh, what you say? What you say? ¿Qué tal va la tragedia? What you say? Dijo, pero ¿y quién hereda todo el conocimiento de este hombre? Dijo, what you mean? Oh, what you mean? Oh, what you mean? Su hijo, claro. ¡Saluda ahí! ¡Venga ahí! ¡Cheers, everybody! ¡Salud, salud, salud! ¡Oh, what you say! ¡Salud, salud! ¡Ay, qué mamada! Decía yo del niño que estaba jugando con su tren eléctrico y dice, ¡oh, hijos de su puta madre, si van a México en chinga para arriba, ojetes, órale! Dice, mamá, oye, me escuincle de porra. Ven acá y lo agarró de los pelos y ¡madres en el hocico! ¡Castigado una hora! ¡Órale! Una hija de no pinche madre. No mames, No mames, Quedito no lo va a oír y le revienta el hocico. Cuenta hasta 10, hija de no mundo, no mames. Dijo, ya pasó una hora, ya puedes jugar otra vez. Y dijo, órale, putos, nos vamos a México, chingue, a su mal que no se suba la de tres. Oye, me escuincle, lo otra vez de los pelos y mocos de revesca. Bolas, nomás volaron dos dientitos de leche todavía, gracias a Dios. Hijo, puta, man, qué madrazo, no, man. Hija de tu minche, man. Te voy a surtir, hija de tu minche, man. Y a la hora dijo, ¿qué, ya puedes ir sano? Ya, órale. Señores pasajeros que van con destino a México, por favor, tengan la bondad de abordar el tren. Porque hace 2 horas no podemos salir porque una hija de la chingada nos tiene parados aquí. ¡Ay, qué mamón! A mí me gusta que la gente cuando viene a esto se lleve algo a su casa. O sea, independientemente del pedo que se van a llevar, porque se lo van a llevar, que se lleven algo, porque ¿qué más se lleva uno? ¿Las nalgas dormidas de estar 2 horas sentado ahí? No, que se lleven algo a su casa, algo que ustedes lo puedan masticar en la noche, que se queden con él. Algo bonito. Entonces, les voy a contar chistes que además de que te hacen sonreír cuando menos, pues tienen una enseñanza, una moraleja, un algo, ¿ok? Por ejemplo, aquel del pollo que huía despavoridamente de una zorra que se lo quería comer. Y ahí venía el pollo corriendo hecho la chingada. Huyendo de la pinche zorra que venía detrás de él, pero echa la chingada. Y le aventaba el madrazo y el pinche pollo. No, se aventaba el culo para adelante para que no lo alcanzara. O sea, el pinche pollo corría, pero a velocidades impresionantes, con sus 2 patitas, pues nomás tenía 2. Y con las alitas se medio ayudaba y la pinche zorra, con un hambre de su puta madre, venía. Ya le había hecho como 8 intentos y el pollo todavía ha hecho la chingada con sus 2 patas y la zorra con las 4, porque tienen 4. Sí, ya sabían, ¿no? Y ahí venía la pinche zorra. Yo no sé si así harán las zorras, pero es mi chiste y mi zorra y se chingan así. Hoy llevo 4 semanas enchufado al Discovery y todavía no dicen cómo hace una puta zorra, cabrón. Ya mejor me pongo a hacer puñetes en lo... ¡Oye! Total, de pronto la zorra dijo, ahora sí voy por todas las canicas, cabrón. Y entonces apretó el paso el pinche pollo, ya no podía apretar más, ya iba todo lo que iba. Y la pinche zorra dijo, ahora sí eres mío, hijo de tu mallina madre, ¿no? Y el pinche pollo despavorido. Y agarró y se los voy a hacer en cámara lenta para que vean el tamaño del putazo que le aventó la zorra, ¿no? La pinche zorra dijo, ¡oh! Y el pollo, ¡ya, ya, ya! Y la pinche zorra, ¡oh! Y el pinche pollo que no hizo. Y apenas le alcanzó a tomar una pluma que salió volando. Justo en ese momento, el pollo pasaba por debajo del culo de una vaca. Que decidió que era el momento ideal para cagar. Ya ves que las vacas no preguntan, ¿puedo ahorita en la chica? Soltó el madrazo de mierda. ¡Blop! Y el pollo quedó prácticamente inmerso en la mierda. Y la pinche zorra más. ¡Eh! como diciendo, ¿y mi pollo? Y el pinche pollo metido en la caca no me hace... Y la zorra que decía... Como diciendo, ¿y mi pollo? Y el pinche pollo ahí... Y la pinche zorra... Como diciendo, ¿y mi pollo? Y el pinche pollo... Y la pinche zorra... Como diciendo, ¿y mi pollo? Yo decido a qué horas. De pronto el pinche pollo ya no podía más hasta que hizo... Y lo sacó la zorra y no más hizo... No le dejó ni alita de pollo, ni piquito de pollo. Hasta la caca de los dientes se limpiaba el pinche pollo. Cabrón. Moraleja, este chiste tiene tres enseñanzas. Una, no todo el que te llena de mierda es tu enemigo. Dos, no todo el que te saca de la mierda es tu amigo. Tres, cuando estés hasta acá de mierda, ni pío digas, cabrón. Porque es peor, cabrón. El siguiente también es para llevarse algo a casa, es con intención de dedicárselo a los señores. Que los señores somos muy cabrones, de veras. Por lo menos eso creemos. Haz de cuenta que vas a Monterrey por la primera vez, entonces al taxista le dices, ¿qué hay aquí para darle la noche? ¿Dónde hay aquí? ¿A poco no, cabrón? Aunque ni vayas, pero tienes que preguntar. Me quiero coger una bici de ella. Así somos, cabrón, así somos. Y las señoras creen que no, así somos. Cuando les digan, no, mi vida, estoy en el hotel, chingas a tu mano, no es cierto. Estaban con una puta por ahí, sí. Con condón, eso sí, porque ya se ha vuelto muy acostumbrado. Pero así somos, cabrón. Cabrón, te pisé un callo, ¿verdad? Pues dirigido a los señores. Una rana, una mini rana que vivía en la ribera de las vías del tren. Ya ven ustedes que las ranas son palmípedas, o sea, que viven en las palmas y son muy pedas. Entonces, y además tienen unas membranas aquí entre los dedos. Entonces, las pinches ranas, cuando llueve y se mojan las vías del tren, les da por patinar en la vía del tren. Se suben al pinche riel y hablan... Y alcanzan velocidades encabronadas hasta de 7, 8 kilómetros por hora, tal vez. Que para una mini mierda de rana es ir hecha la chingada. Y las pinches ranas que estaban abajo al lugar, las saludaban y decían, puta, y la pinche rana iba fascinada. Tan entretenida iba la pinche rana que ni cuenta se dio que de pronto... Y el puto tren le rebanó las nalgas a la inocente. Y la pinche rana ni cuenta se había dado ya. Hasta que de pronto sintió medio frío y dijo, ¡ay, mis nalgas! Y empezó a buscarlas, pero con una puta, con una imambición, con una preocupación. Hasta despertó a uno de los durmientes, cabrón. Que sí se encabronó, dijo, oye, ¿no has visto mis nalgas? Dijo, chinga, toma, tengo 200 años dormida, no mames. Hora para coger el sueñito, qué pedo. Y... Pero bueno, afortunadamente agarró su clavo y se volvió a dormir, pinche durmiente. Y la rana buscando sus nalgas y le preguntaba a otras ranas, o sea, ¿no has visto mis nalgas? Y le decían, no. Puta. Tan entretenida buscando sus nalgas andaba. Que de pronto pasó el otro pinche tren. Y esta vez le cortó la cabeza. Y la moraleja es muy sencilla. No pierdas la cabeza por unas nalgas. Un señor compró un terreno baldío y lo bardeó con barda. Sí. Y luego lo cubrió con alambre. Lo alambró. Y entonces ahí adentro puso a vivir a un chingo de pájaros y a un chingo de changos, que eran animales que le gustaban. Y en feliz convivencia estaban los pájaros y los changos. Ahí andaban. Y los pinches changos. Órale. No, no hay pedo, está bien. Yo no sé qué tipo de changos eran, pero así hacían los cabrones. Un día empezó a llover y el chango dijo: se me va a mojar toda la ropa, cabrón. Entonces fue con él a casa del pájaro a ver si le daba chance de guarecerse de la lluvia, ¿no? Sale el pájaro y dijo: hola. Oye, fíjate que está lloviendo, cabrón. ¿Me das chance de pasar? Dijo: no, adiós. Mira qué ojete, pinche pájaro. Y que arrecia la lluvia. Y el pinche chango dijo: pinche pájaro, se la estaba mamando seguro, cabrón. Y ahí va el buen. Y ahora dijo: ¿qué pedo? ¿Qué quieres, cabrón? No, es que de veras, dame chance. ¡No! ¡No, puto, no! ¡Ah, cabrón! Y que se suelta la super archirrecontratromba. ¡No mames! Unos rayos. ¡Puta madre! ¡Te cagabas! Y el pinche chango estaba hecho una sopa, el cabrón. Dijo: pinche pájaro de mí. Y ahí va otra vez, cabrón. Dijo: ¡chinga tu puta madre! ¡Que no! ¡A la mierda! ¡Vete! Moraleja: entre más se moja el chango, más duro se pone el pájaro. ¿O no? ¡A huevo! Me encanta la cara de algunas nenas que... ¿Por qué? ¿Por qué? Pues no pregunten, ríanse y ya. Ténganme confianza, es bueno. Uno más y ya le cambiamos, ¿ok? Venía un burro caminando por la selva. ¿Ya ves, cabrón? Y ahí venía el pinche burro. De pronto, no se dio cuenta que pisó dentro de un pantano. ¡Puta madre! Y se estaba hundiendo el pinche burro. Me decía: ¡auxilio! ¡Pinche burro! Y nadie lo pelaba, nadie, puta madre. Y el burro dijo: ¿qué hago? Sacó su telescopio a ver si con eso se podía detener del piso, ¿no? Pero se seguía hundiendo el pendejo. Y de pronto venía pasando una pinche hormiga, ya sabes, cargando una hojita a la pendeja, ¿no? ¡Hormiga, hormiga! ¿O qué pasó, burro? Me estoy hundiendo, pendeja. Digo: pendejo tú que te estás hundiendo. ¿Yo por qué, güey? Ayúdame, no seas hija de puta. Dijo: ok, espérame. Bajó la hojita. Bajó la hojita y dijo: ¿qué hago? Ya ves cómo caminan las hormigas, que parece que no saben a dónde van. Caminaban para acá y no para acá. Digo: chingada. ¿Qué hago, cabrón? Que voltea y había una cuerda como de 8 metros, cabrón. Dijo: puta, con esa, pero ¿cómo? Que levanta la mirada, un Mercedes Benz. Amarró la pinche cuerda a la defensa del Mercedes y dijo al burro: ¡ahí te va! ¡Ah! La pescó el burro, se subió al Mercedes. Ya ves cómo arranca el pinche. En chinga el Mercedes. Le metió la reversa. Y ahí va el pinche burro para afuera. Y le salvó la vida. Y el burro le decía: es que no mames, te debo la vida. Dijo: sí, pero no hay pedo, ya ves que nomás cuando traigo hojas muy grandes, pues ayúdame, cabrón. Sí, no hay pedo. Y la chingada. Pasaron 4 días, 5 a lo mucho, no recuerdo bien. A veces no se acuerda uno bien de las fechas, ¿no? Y ahí venía la pinche hormiga hecha la chingada. y de pronto que pisen el pantano, cabrón. Dijo, no mames, no mames, no mames. Y se estaba yendo para adentro, cabrón. ¡Oh, burro! Y llegó el burrucho a la chica. ¿Qué pedo? ¡Sálvame, cabrón! Dijo, no, te estás hundiendo. Sí, pendejo, no me ves. Dijo, ah, ya te vi. Dijo, espérame. Chingada madre. No se acordaban dónde habían dejado la riata, cabrón. Y el Mercedes no estaba. Dijo, puta madre, motherfucker. Entonces dijo el burro, what am I supposed to do, cabrón? Dijo, ya sé. Y arrulla. Dijo, agárrate. ¡Wow! Por poco le cae encima la pinche hormiga. Y se agarró de la pura cabecita, ¿no? No te vas a caer, pendeja. Dijo, no, está resbaloso, pero no, me agarro. Y el pinche burro empezó a caminar para atrás. Y le salvó la vida. Moraleja, si tienes una buena riata, no necesitas Mercedes. Ay, güey, saluda ahí. Cheers, everybody. Salud. Ay, qué mamadas, pero bueno. No, de veras, pinche señoras, yo no sé qué les pasó. En alguna etapa de su puta vida algo pasó, cabrón. No es normal que... Uy, son como moscos. De veras. Se levantan, estiran sus manitas. Se tallan sus ojitos. Y a chingar todo el puto día, carajo. Chingada madre, cabrón. Y luego son como los huracanes, cabrón. Cuando llegan, chiflan y la echan. Bote en el radio y la madre. Y cuando se van, se llevan casas y coches y la chingada. Haz de su pinche madre. Llega un español y le dice a otro: oye, fíjate que estoy teniendo problemas muy serios con Pilar. Hijo, ¿con Pilar, la que detiene el techo a la casa? Hijo, no, joder, con Pilar, mi esposa. Hijo, ¿pero cómo vas a tener problemas con Pilar si es una linda persona, hombre? Dijo, bueno, lo que pasa es que hace un tiempo agarra una modita muy pendeja que en cuanto le meto el pilín me vengo y se reemputa. Y me dice unas cosas horribles, ¿eh? Dijo, ¿cómo? Dijo, sí, es que en cuanto le meto el pilín me vengo y se encabrona. Dijo, bueno, pues tú tienes la culpa, cojones, hombre, ¿eh? Que no te vengas luego, luego, quédate un rato en casa y luego te vienes a platicar conmigo. Dijo, no. No me estás entendiendo un coño, ¿verdad? Que me vengo, que escupo la Nivea, vaya, ¿me entiendes? Dijo, eyaculas. Dijo, así se llama. Sí, señor, y lo que te está pasando actualmente se llama eyaculación precoz. Dijo, a mí me importa un pito cómo se llama, ¿se cura o no se cura? Dijo, claro que se cura, hombre, es lo más fácil. Yo lo he padecido hace algún tiempo y me lo ha quitado de la manera más sencilla. Dijo, mira, yo tenía una pistola en casa para cuando si algún día se me metió un ladrón lo que sea, la tenía yo ahí en la mesita anoche, ¿no? Y entonces empezaba yo a hacer el amor con la maripepa y cuando yo sentía ya, como tú bien dices, que venía la Nivea empujando fuerte, ay, ay, ay, ay, ay, ay, agarraba yo la pistola y soltaba el pan. Y con la cosa de que fue ese ruido, que qué ha pasado, que la madre, nos echamos otros 10 minutos ahí dándole a la ala. Será otro nombre, que yo con 10 minutos, Pilar me pone una estatua en el Zócalo, coño, en Plaza Mayor, me cago en la puta que lo parió. Gracias, que no te beso porque te pinto los huevos, hijo, pero gracias. Puta, se fue a su casa con la esperanza dibujada en el rostro, iba tan feliz el cabrón, hasta avioncitos así en la calle, da, da, da. Nomás pensando, le quiero hacer el 69 a la Pilar, y llegó el cabrón y dijo, ¡Pilar! Y le contesta a la vieja, ¡chinga tu reputa madre! Oh, Pilar, por Dios, no metas a Dios en este pedo que es tuyo y mío nomás, ¿eh? Oh, pero Pilar, que soy tu marido, dijo, ponme mi marido nomás de nombre, hijo de puta. porque de lo demás nada, me deja la mitad o la cuarta parte, joder. Que tengo que acabar con el dedo, ya lo tengo chato, cabrón. Yo, pero Pilar. Pilar, que me estás ofendiendo, para eso lo hago, para que te ofendas, hijo de puta. Te quisiera hacer un cariñito, te lo digo, cojones, así no, ni madre. Digo, Pilar, baja. Dijo, ¿qué no bajo? Que baje la puta que te parió. Dijo, Pilar, baja o subo y te madreo, ¿eh? Y la vieja lo pensó dos veces. Porque este cabrón era un pinche mono, hijo de su puta madre, un vasco, cabrón. Un putazo la volteé al revés, cabrón. Y bajó a la vieja y dijo, ¿qué? ¿Me quería ver de frente? Aquí estoy ya. ¿Me quería ver la jeta? Aquí está la jeta. ¿Ahora qué? ¿Eh? ¿Qué? Dijo, nada, hombre, nada, que te estás exagerando, coño. Exagerando, hijo de tu puta madre, exagerando. No, Pilar, Pilar, Pilar, te está excediendo, de veras. Que lo único que quiero es hacerte sentir mujer. Dijo, ¿tú? Mostrándome un espejo será la única forma, ¿eh? De lo demás, nada, ¿eh? Dijo, bueno, Pilar, Pilar, Pilar, te quiero hacer el 69. Dijo, con que llegaras a 10, cabrón. Me conformaba. Dijo, Pilar, Pilar, Pilar, Pilar, que te estás saliendo, ¿eh? Y me estás mandando la... Me estoy encabronando, de veras. Dijo, pues encabrónate, hijo de tu puta madre. Ya está. Dijo, Pilar, que te quiero hacer la voz. Y madres, que le volteó un putazo el güey. Boca arriba cayó la vieja en una como cama que estaba inconsciente. Y él dijo, yo digo que va a haber 69 y va a haber 69. Y le arrancó la ropa. ¡Ching! Ya se la dejó encuerada la pendeja ahí. Él me dijo, y va a haber 69. Y entonces, sí sabe, ¿no? 69. No, chica, chica. Sí, bueno, mire. Haz de cuenta que pone usted un 6 así, y luego el 9 así. Y entonces, cabrón, se empezó el güey a... Y la vieja pues empezó a sentir bonito, ¿no? Inconsciente, inconsciente empezó. Ah. Ah. Ah. Oh. Ay. Cuando le atinas exacto, ¿verdad? ¡Pim! ¡Ah! Los muslos se les ponen duros, duros, duros, duros. Y el vientre no hace así, así, hija. Se sacan unos pedos, cabrón. Pero no le va a pasar nada, no le va a pasar. Y ahí estaba el güey. Y el pilín de él, pues a la vieja le campaneaba por aquí. Y la vieja ya despierta dijo, bueno, pues voy a hacer lo que me toca, ¿no? Le agarró, le bajó el como teléfono. Como si fuera regadera esas de teléfono, cabrón. Y ahí va la pinche vieja. Cuando el güey este sintió el vaho, ni siquiera lo había tocado, el vaho, el puro calorcito. Y agarró la pistola, chingue a su madre. A la mañana siguiente fue a ver a su amigo y le dijo, ¿qué? ¿Cómo ha ido todo? De maravilla, ¿eh? Dijo, nada. No, no fue buena idea, ¿no, Dije, pero ¿por qué si a mí me ha funcionado re bien? No, me dijo, pues sí, anda, pero a mí no. Dijo, fíjate que estábamos en pleno 69 y yo en cuanto he sentido el calorcito en la boca. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Qué suerte el plomazo, pao, como tú me habías dicho, y coño, que me ha pegado una mordida en el pito, hijo. Que no me lo arrancó porque Dios es grande, Que lo traigo todo alrededor pegado con vendoletes, coño. Que cuando quiero mear le tengo que hacer canalita, cabrón. Eso, y eso no es lo más grave. Pero, ¿cómo? Hay algo más, pero bastante más, hombre. Que con el susto le da una diarrea que se me cagó en la cara, hijo. Tú no sabes lo que es tener amargamas de mierda, no sabes, ¿eh? Caca entre las pestañas, ¿sabes lo que es que te meta el Royal Tip, te salga pura mierda en las orejas? Eso es lo que sale, me cago en la leche. Que ya me he bañado 400 veces y sigo apestando a caca, coño. Y eso no es lo más grave. ¡Oh, pero cómo! Hay algo más grave, dijo el tipo que salió debajo de la cama. No me mate, señor, no me mate. Ay. Ay, güey, qué bonito sonó eso. Como los regiomontanos que la Viagra se la toman. Ya cuando se les para la guarda. Qué hueva me dan, de veras, qué hueva. Uy, cabrón, y fumas como a destajo. ¿Qué ¿Tienes prisa por darte en la madre o qué? ¿Cuál es el problema? Fumas un chingo, ¿verdad? De veras. Ya, que por eso estás tan flaco, cabrón. Pues sí, todas las pinches energías se le van a la pinche al humo. ¿Y yo qué me quejo si fumaba igual o peor, cabrón? Pero un día dije chingo a su madre y la chingó. Pa' forever. Nomás necesitan muchos huevos, muchos huevos. Y yo, puta, eso sí. Güey, el otro día me estaba viendo ayer en el espejo. Qué bonitos huevos tengo, de veras. Porque... No, es que el otro día estaba viendo una película pornográfica. Puta, qué huevos más feos. Sí, unos pitos, no, pero unos huevos. Como de toro, esos colgados así que campaneros, cabrón. Con una piel gruesa, toda arrugada, la chica, prietos. Con los pelos todos enmarañados, horrible. Cambio mis huevos, me los ves, puta bonita. Hasta dan ganas de agarrarlos, me cae. Se los enseño si quieren, digo, es... Son tan bonitos que podrían ser exhibidos así, sin mala leche. Son de veras como aterciopelados así, con sus pelos muy bien peinaditos, muy bonitos. Bonitos huevos, de veras. Oye, uno sabe reconocer, por ejemplo, el pelo chinguazo, ok. Pero los huevos, maravillosos. Me dice el otro, güey, ¿por qué te rapas? Y le dije, para hacer juego. Pues sí, como una greñota que ahí llega y allá, nada. ¿Qué pasó? Como las pinches viejas güeras que se encueran y dices, ¿y ahora? ¿No? Parece vodka mexicano con su osito negro. ¿Se van a pintar las greñas? Las de todos lados. Sí, como la vieja que está, una chihuahuense que estaba fajando un cabrón, pero fajando. Le dice, ay, este muchacho. Y le agarraba el brazo y decía, ay, qué brachote. Y le acarizaba así el pecho y decía, ay, qué pechote. Y le quitó los calzones y le dijo, ¿qué pasó? Un mini pitito así, ay. Qué feo ser de pito chico, bro. Ay, cabrón. Debe ser horrible. Ay, no sé, pero tengo tanta sed hoy, abuelo. Venían dos putitas en el elevador, le hice una... Ay, mana, huele como a semen. Dijo, perdóname, es que eruté, perdóname. Qué poca. Hay gente que no los digiere... Es que pinches chamacos tan cabrones, son un chorro. Llegó un güey a una... ¿Sí saben casa de citas? Sí. Es donde viven las putas. Era una casa de citas de primerísima, pero de super primera. Che, puerta de caoba, perfectamente barnizada. Mejor timbre. Está muy pendeja la puerta. Eso. Y ahí está el timbre, mira. ¿A poco ni lo habían visto?